muchas mujeres hay en el mundo, así embusteras como sos vos. Juran que amor no es sino el de uno, pero mentiras que tienen dos. De 100 mujeres, si acaso hay una que sea sincera, que sepa amar. De 100 mujeres, si acaso hay una que sea sincera y no sepa engañar. De 100 mujeres, si acaso hay una que sea sincera y no sepa engañar. Muchas mujeres hay en el mundo que de los hombres se saben burlar. Dicen que amor no es sino el de uno, pero resulta que tienen más. De 100 mujeres, si acaso hay una que sea sincera, sepa amar. De 100 mujeres, si acaso hay una que sea sincera y no sepa engañar. De 100 mujeres, si acaso hay una que sea sincera y no sepa engañar.